Declararon el sector ovejería. Se vio afectada una casa de dos pisos dividida en dos departamentos. Los daños son bastante importantes en la estructura total de la casa. Hay un departamento que está destruido en un 100% y el otro destruido más o menos en un 50-60%. Los daños son, como te digo, bastante importantes y lamentablemente hay una casa muy afectada. Felizmente no hay personas lesionadas en el lugar y en este minuto ya la situación está totalmente controlada. ¿Cuántas compañías han trabajado en el lugar? Segunda, cuarta, quinta, sexta y séptima compañía.